estás enamorada otra vez y que no piensas regresar, porque te has ido, mi amor, y volverás. Yo sé muy bien que volverás, porque él no te ha aprendido a amar. Vendrás conmigo, mi amor, siempre te amaré. Y te adoraré, aquí te esperaré aunque no estés.